Listo, continuamos entonces. Lección número 6. La solución al problema número 1. Entonces ya vimos que tenemos un gran problema toda la humanidad, ¿cierto? Y es nuestra separación de Dios por el pecado, nuestra falta de salvación. Y ya entendimos por qué es que necesitamos ser salvos. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? O sea, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema número 1? Sencillo, reconocer nuestra necesidad. Pero resulta, claro, al leer esto, uno dice, ah, fácil. A veces no es fácil, porque estamos muy llenos de justificaciones, excusas, orgullo. Entonces, quiero usar una ilustración con ustedes. Si usted fuera un doctor que tiene la cura para el cáncer, para una enfermedad mortal, llamémosla así, pero los pacientes que usted quiere sanar no saben que están enfermos. Entonces, ¿qué pasaría si el médico sale y les dice, hola, le tengo la cura para el cáncer? Ah, yo no estoy enfermo. Entonces, ¿cómo haríamos como doctores para que anhelen y valoren la cura? ¿Cómo hacemos para que valoren la cura? La respuesta más obvia sería esta, hacerles entender que están enfermos, ¿cierto? Y que necesitan la cura. Pero si usted le ofrece la cura antes de concientizarlo, el paciente va a pensar que usted está loco. Se va a sentir ofendido porque usted está insinuando que él está enfermo. Y él cree que no está enfermo, ¿cierto? Entonces, se pueden hasta burlar, enojar o pensar que uno está loco. Pero si usted se toma el tiempo y le explica, vea señora, vea señor, esos punticos que usted tiene en la cara son los síntomas principales del cáncer galopante. Entonces usted ya le han dado jaquecas, ese es el otro síntoma. Y a medida que usted va a ir avanzando, la piel se le va tornando así y así y usted va a morir dentro de... ¿Cómo cree que la persona entonces va como a entender? Sí, ay, ¿cómo así? Y dijo, vea, y eso que acabo de hacer ahí ya muestra que ya casi cuelga algo. Ay, ¿cómo así? Entonces usted lo concientiza, ¿cierto? Como médico, y cuando él entienda que está enfermo, ¿qué está anhelando su corazón? ¿Una qué? Una cura. Entonces cuando el médico llegue y saque la cura, pero le tengo la solución, aquí está la cura, ese enfermo que ya entiende su enfermedad, es, démela, y se la va a tomar agradecido y con la buena actitud. Bueno, el cáncer de toda la humanidad se llama pecado. Toda la humanidad estamos enfermos por el pecado, y Dios tiene la cura, pero así como con el ejemplo del médico, Dios tiene que concientizarnos de que estamos enfermos, de que tenemos pecado, porque si no, creemos que no y nos justificamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué usa Dios para hacernos reconocer nuestra necesidad? Lo que Dios usa principalmente se llama los 10 mandamientos, su ley. Y le voy a demostrar, la Biblia dice en Salmo 19:7, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte el alma? La ley de Dios. Entonces, la ley de Dios, sus 10 mandamientos, Dios los entrega por amor, por protección y para que el hombre se dé cuenta de su necesidad. Dios no los entrega para canzonearnos la vida. Es como un semáforo allí, lo puso el tránsito, es para protegernos la vida, no para molestarnos, aunque muchos digan, ¡ay, ese semáforo! ¡Ay! Entonces Dios da los mandamientos por amor. Ahora mire este texto, lo clave. Gálatas 3:24 dice que la ley es ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Los 10 mandamientos son para llevarnos a Cristo. Dios por eso tiene que usarlos para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos y llevarnos a Cristo. Entonces, según Romanos 3:20, dice que la ley sirve para conocer el pecado. Dice, porque yo sin la ley no hubiera sabido que robar es robar, etcétera. Entonces, Dios nos tiene que convencer de nuestra necesidad. Nuestra necesidad, estamos llenos de pecado y necesitamos a Dios. Y Él tiene que venir a convencernos y tiene que usar, para podernos llevar a la cura, tiene que mostrarnos nuestra condición. Y decirnos, ve, si no tienes la ley como referente, los 10 mandamientos, no puedes saber que has pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Según 1 Juan 3:4 dice que pecado es quebrantar la ley. Todo quebrantamiento de la ley es pecado. Entonces, Romanos 7:7 dice que la ley muestra el pecado. Romanos 3:19 dice que la confrontación con la ley me hace cerrar la boca para que yo no me justifique. Eso es lo lindo de la ley. de la ley de Dios. Porque me dicen, no robarás. Y entonces uno dice, ah, pero es que yo... Y la conciencia le dice, culpable, culpable. O sea, le hace cerrar la boca a uno delante del juez eterno. No tiene excusa. Es que yo soy así, es que yo... culpable, culpable. Muy bien. Entonces, de hecho, miren, ningún ser humano es capaz de cumplir toda la ley. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda guardar los 10 mandamientos a la perfección. Nadie. Listo, empezando por mí. De hecho, Santiago 2:10 dice, el que quebranta un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Y en Santiago 4:17 dice, esta es tremenda, el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, estamos embaladitos, ¿cierto? Tenemos un gran problema. Entonces, para entender esto mejor, veamos lo siguiente. Las señales de tránsito. Listo. Supongamos que usted conduce una moto. Va por una zona donde hay 10 señales que indican, ojo, convención de niños ciegos, ir a 20 kilómetros por hora. Y usted pasó a 80 y a 100, listo. O a 120, listo. Pero resulta que las cámaras copiaron todo y copiaron su matrícula. Y fuera de eso hubo testigos, etc. Bueno, alguien que usted no conoce, usted quedó con una multa. Le pusieron tremenda multa, altísima. Dijo, uy, pasó, qué riesgo, hubiera matado a un niño. Y fuera de eso, allá en la curva, atropelló una viejita. Entonces todo eso está ahí copiado, listo, le montan la multa. Y alguien que usted no conoce siente compasión por usted y dice, ay, qué pesa. ¿Cuánto vale la multa? Ah, sale tanto, yo la pago, listo. Pero como usted cree que se escapó de la ley, pasan los años y a usted se le olvidó el incidente. Por allá de vez en cuando lo cuenta como una anécdota. Uy, una vez, hermano, pasé a 120, fue una convención de niños ciegos. Uy, no, y allá, bueno, atropellé una viejita, pero bueno, quedó viva. Y se le olvidó y se le olvidó. Pasa el tiempo y usted se olvidó. Y cree que nadie supo de su infracción y olvida que quebrantó esa ley. Un día entonces lo encuentro y le digo muy contento. Oiga, le tengo buenas noticias, le pagaron la multa. Como usted cree que no ha quebrantado ninguna ley, me va a decir, yo no he hecho nada, ¿cuál multa? Yo no he quebrantado la ley. Se va a justificar porque a usted se le olvidó. Se le olvidó que quebrantó la ley. Listo. Dice, no, yo no he hecho, y va a creer o se va a burlar y va a decir, ese man está loco, es que me pagó la multa, ese man tan loco, o se va a enojar y va a decir, usted qué está insinuando, y yo manejo bien mi moto desde que me la dieron, ¿qué le pasa? Entonces ahora miremos qué pasaría si después del tiempo es la policía la que lo detiene, ¿listo? Y le dice entonces, mire, usted tiene todos estos cargos, aquí está el video, aquí están los testigos, usted quebrantó la ley, esta es la multa suya, esto es lo que tiene, y si no tiene para pagar, va para la cárcel. Entonces, ay, sí, ¿qué hace la ley en ese momento? Lo confronta y lo deja callado y dice, sí, no hay excusa, sí, ese soy yo, y entonces, y no, no tiene para pagar la multa, a la cárcel. Pero resulta que en eso le timbra el celular al policía, y el policía recibe una llamada. ¿Aló? Bueno, listo. Oiga, hermano, me acaban de informar del comando que es que alguien pagó su multa, que usted queda libre. ¿Cómo cree que va a ser la reacción de ese hombre? Va a querer conocer quién pagó la multa. Va a tener gratitud y dice, uy, verdad, uy, gracias. Uy, ¿quién pagó la multa? Uy, gracias. Va a quedar con una actitud diferente. Listo, porque se avergonzó y reconoció de que sí era culpable y no podía pagar. Entonces, la reacción cambia totalmente cuando hay un entendimiento del quebrantamiento de la ley. Como yo quiero que usted valore la cura que le vamos a presentar para solucionar el problema número uno, entonces permítame usar lo que Dios usa la ley para generar en usted un entendimiento de cómo, de que sí hemos quebrantado la ley de Dios. Y es la prueba de la buena persona. ¿Es usted una buena persona? Esta entrevista solemos hacerla, o solíamos, hace rato no la hacemos, pero es muy bueno, la solemos hacer mi esposa y yo en las calles y con grupos de evangelismo. Y la respuesta casi siempre en el alto porcentaje es, sí, claro, sí. Entonces, la más segura es que ustedes me conocen, ah, sí, sí, muy buena persona. ¿Y por qué? Oh, yo no le hago mal a nadie, yo saco todas las noches el perro, recojo el popó, yo esto, la basura no la tiro, etcétera. Entonces, oye, qué excelente ciudadano, ¿cierto? Pero resulta que como Dios no nos mide con el estándar que mide Armenia, u otra, nos comparamos con alguien que sea más malo que nosotros. Ah, yo como no soy como Osama Bin Laden ni fui como Hitler, pero resulta que el estándar moral de Dios no es comparable con el ser humano, sino con su ley. Entonces permítame, le hago la prueba de la buena persona. Primera pregunta, ¿alguna vez ha mentido? Así sea una mentira piadosa. Ok, ¿cómo se le dice a los que dicen mentiras? Mentiroso. ¿Alguna vez se ha robado algo, se ha quedado con algo que no era suyo? Así sea un borrador de Kinder. Ok, ¿cómo se le dice a las personas que hacen eso? Ladrón. ¿Cómo alguna vez ha tenido pensamientos de lujuria sexual? Las mujeres también tienen esto, ¿ya? Así, desear a alguien sexualmente. No estoy hablando solo de su esposo, sino de otra persona. Alguna vez a un novio cuando era joven o ahora actualmente como, uy, con deseo sexual. Jesús dijo que eso se llama adulterio en el corazón, que el que mira a una mujer, a alguien, para desearlo sexualmente, está quebrantando el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. O sea que está pecando en el corazón. ¿Cómo se diría ahí? Adúltero de corazón. O sea que si usted respondió afirmativamente a estas tres preguntas, solo usé 3 de los 10 mandamientos. Tranquilo, descanse. No voy a usar los otros 7. Entonces, si usted reconoció en alguno de ellos, sí, afirmativo. Usted acaba de reconocer por su propia admisión, yo no lo estoy juzgando, que usted es un mentiroso, ladrón y adúltero de corazón. Entonces, el día del juicio, si Dios lo va a juzgar no por la cultura de Armenia, sino por el estándar de su santa ley, ¿usted sería culpable o inocente? Culpable de quebrantar las leyes de Dios, los semáforos de Dios. ¿A dónde tendría que Dios con mucha tristeza enviarlo a pasar la eternidad? ¿Cielo o infierno? El infierno. Independientemente de que la gente diga yo no creo, yo no esto, sacan argumentos, no importa. La verdad es verdad, así medio mundo no la crea. Entonces, espero que a usted le preocupe dónde va a pasar su eternidad, porque eso es delicado. Hay que esto lo confronte y uno se pregunte, wow, sí, ¿y a dónde pasaría? La eternidad la pasaría en el infierno. Si a usted sí le preocupa, yo espero que haya entendido a través de la ley que usted y toda la humanidad somos pecadores. Hemos quebrantado la ley de Dios. No hay ninguna buena persona. Y le voy a explicar por qué buena persona no hay. A Jesús le pasó esto. Jesús estaba una vez caminando y llegó un joven muy obediente a la palabra de Dios. Y se le arrimó y le dijo, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? En últimas, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo me salvo cuando me muera? ¿Cómo obtengo la salvación? Y entonces Jesús le dijo, primer punto, no me llame bueno. Bueno solo hay uno, Dios. ¿Sabe por qué Jesús le corrigió la expresión de bueno? ¿Por qué Jesús le corrigió el concepto de bueno? Porque bueno significa ser perfecto en pensamiento, en palabra y en acción. Eso es ser bueno. O sea que no somos buenas personas. Creemos que somos buenas personas, pero ya vimos que no, porque hemos quebrantado los 10 mandamientos. Los hemos quebrantado. Entonces no somos tan buenas personas. Jesús le corrigió, ¿y a dónde lo llevó? A la ley de Dios. Él mismo le dijo, listo, ya le corregí que no es bueno. Bueno solamente es Dios. Entonces, guarde los mandamientos. Y le mencionó 5 mandamientos Jesús. Eso está en Lucas 18, 18 al 19. Y le dijo, no matarás, honrarás a padre y madre. Le mencionó como 5 mandamientos. Y el joven los obedecía. Y le dijo, ¡ah! Todo eso lo he guardado desde pequeño. Y Jesús lo miró y le dijo, te falta una cosa. Porque el Señor sí sabe en qué punto es que estamos fallando. Y le dijo, te falta una cosa. El joven dice en la Biblia que era muy rico, tenía muchas posesiones. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora, ese no es que sea el requisito para entrar al cielo, sino que él quería demostrarle que él estaba quebrantando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El dios de ese joven era el dinero, porque dice la palabra que se fue triste porque tenía muchos bienes. Ahí Dios le demostró, y ahí es donde sacó el término, que difícilmente entrarán los ricos, pero no es porque sea rico, usted puede ser rico y entrar al cielo. ¿Sí? Lo que quería decir Jesús, que difícil entrarán los que tienen como Dios al dinero, o los que ponen dioses por encima de mí, no podrán entrar al cielo, va a ser muy difícil, y se fue triste. Entonces, no somos buenos. ¿Por qué le hago entonces la prueba de la buena persona. Porque mire, tiene sentido. Yo no sé si usted ha salido a evangelizar, pero uno de los errores que hemos cometido en el evangelismo moderno es darle a la gente la cura sin entender que están enfermos. Y entonces salimos y decimos verdades. Jesús te ama, Jesús puede cambiar tu vida, acércate a Jesús y dejarás las drogas. Eso está bien, eso es verdad, pero estamos dando un evangelio medio. Porque la personita se acerca con motivaciones incorrectas y se acerca solo a que Dios le cambie la vida, el Dios bombero. Jesús, devuélvame a mi esposa. Jesús, devuélvame los problemas. O sea, que nos acercamos es con la astilla en la uña. Ay, es que mi hijo está en drogas. Es que yo lucho con esto, con pornografía. Y nos acercamos. Y no hemos entendido la verdadera necesidad. Entonces, ¿yo por qué me tomo el atrevimiento de hacerle? Porque si yo salgo y le digo, Cristo le pagó la multa. Murió por sus pecados. Usted va a decir, ¿cuál es pecado? Oigan a este. Yo no soy pecador. ¿Qué le pasa, Tambo? Está loco. ¿Sí ve? Cuando presentamos la cura sin entender la enfermedad, genera reacciones como el joven de la multa de tránsito. Pero en cambio, si yo lo confronto con la ley de Dios, como acabo de hacer con la prueba, que esto lo hacemos en la calle, cogemos en la 14 personas y le decimos, señora, me regala 5 minutos para hacerle una encuesta. ¿Le han hecho ya la encuesta de la buena persona? Ay, no, ¿qué es eso? ¿De qué es? Y yo, ok, ¿usted se considera buena persona? Ah, soy mijito, yo sí soy muy buena persona. ¿Por qué? Por esto, por esto, por eso. Y le hacemos la prueba. Usted viera las cosas tan lindas que hemos visto cuando usamos la ley de Dios y les convencemos de, usted está embalado. Esto no se trata de religión ni de iglesias. Usted está separado de Dios. Cuando entiendes eso y es confrontado con la ley, Romanos 6:23 muestra la paga del pecado es muerte, y entienden, quedan callados con la ley. Y entienden, y entonces, ¿qué hago? Ahí sí valoran la cura cuando les decimos, Jesús es la solución para usted. Entonces la van a valorar, así que es importante que demos el evangelio completo. ¿Qué pasa si alguien entonces rechaza la salvación? Hay dos cosas principales que pasan, una más fuerte que otra, pero ambas duelen. La primera es que la persona tiene la libertad, Dios no va a obligar a nadie. Puede rechazar la salvación, pero hay un sufrimiento innecesario acá en la tierra. ¿Por qué? Porque aunque hay pruebas, tentación, tribulación y dificultades que tenemos para formar nuestro carácter y todo eso es necesario, viene un sufrimiento innecesario que es la consecuencia del pecado. Entonces, si decides seguir en tu vicio, un ejemplo, tienes consecuencias. Rechazaste la salvación, aquí vas a tener consecuencias por tu pecado. Entonces, claro, estar con Dios y la salvación no es ausencia de problemas, pero es una victoria tremenda y una confianza de estar bien con Él. Pero si la rechazas, vas a sufrir en la tierra. Usted de pronto dirá, ay, Heider, pero yo conozco unos amigos míos que meten y hacen esto y son delincuentes, viven lo más de bueno. Ojo, no caiga en la trampa de compararse con el impío, porque al impío lo prospera Satanás, ¿sí? Y por eso aparentemente todavía no les ha llegado la justicia de Dios, pero llega porque llega. Las consecuencias de lo que sembramos va a llegar. Y la peor consecuencia es un sufrimiento eterno en el infierno al morir. Porque el infierno es real y Jesús habló abiertamente del infierno como un lugar de tormento donde hay conciencia. Eso no es un sueño ahí, ay, se duerme uno allá. No, hay conciencia. Lo muestra la historia del rico y Lázaro. El rico fue condenado y allá entonces en tormento se acordaba que tenía hermanos allá en la ciudad que habían quedado y que estaban igual que él o peor y no quería que fueran allá. Dios no quiere ninguna de las dos para ti. Dios quiere que tú hoy soluciones tu problema con él, te salves genuinamente para que no sufras consecuencias innecesarias acá en la tierra y cuando mueras tengas la certeza de que puedes ir al cielo con él. La Biblia, la única oportunidad de adquirir la salvación es acá en la tierra. No existe purgatorio, no existe limbo, son creencias que se inventaron los hombres y que han sido ya debatidas hace rato. Se han reconocido incluso públicamente que eso no tiene sustento bíblico. Hebreos 9:27 es un texto clave y desmonta la famosa teoría de la reencarnación. No hay reencarnación tampoco. Entonces, Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice muy claro la palabra de Dios eso. Entonces es acá en vida, ¿ya? Por lo tanto, si rechazamos la salvación, nos espera ese castigo eterno muy confirmado por Jesús. Por eso la solución al problema número uno es Jesucristo. Es la única manera que se puede solucionar este problema. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el único. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar a Dios? Ay, ese Heider tan malo. Entonces, y esa señora allí que es tan buena. No, ya vimos que no es por ser buena persona. No hay nadie buena persona. Venga, y ese monjecito allá que tan juicioso, ni toma ni bebe. No. ¿Por qué es Jesús el único camino para llegar a Dios? Ahí no estamos siendo muy sectarios, muy condenatorios. Entonces, solo pues por el cristianismo. Y recuerde, no se trata de religión ni de denominaciones, pero Jesús sí es el único camino para llegar a Dios. Juan 14:6 lo dijo muy claro. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la persona empieza a caminar por el camino de Jesús, va conociendo la verdad y va a llegar a la vida. Vida acá y vida eterna. ¿Por qué es el único camino? Se lo demuestro. Fue profetizado, miren lo lindo, esto me apasiona de Dios. Un texto que muchos malinterpretamos por mucho tiempo, o no entendíamos. Juan, Génesis 3:15, justo cuando vino la desobediencia y Dios estaba repartiendo las maldiciones, diciendo estas son las consecuencias, esto fue lo que pasa, justo allí, en ese mismo momento, hace un paréntesis y lanza la tremenda profecía desde Génesis, el plan de salvación. ¿Cuántos alguna vez se confundieron con este texto que decía, por eso la descendencia de la mujer herirán el calcañar y esta tú le aplastarás la cabeza? Y uno decía, ay, ¿qué significa eso? Lo que Dios estaba queriendo decir era, mira, la descendencia de la serpiente es el pecado, ¿sí? Porque la serpiente representa a Satanás. Ese pecado va a estar en continua guerra con la descendencia de la humanidad, de la mujer, de Eva, Adán y Eva, todo, siempre. El pecado va a herir una herida no de muerte total o eterna, o sea, va en el calcañar a Jesús y lo va a llevar a la cruz, ¿sí? Pero cuando Jesús resucite, se va a parar y le va a pisar la cabeza a Satanás. Y vino la victoria total. Entonces, mire lo lindo Dios. Vinieron las consecuencias, sí, mijito, la embarró y todo, pero hoy queda la humanidad atada, secuestrada por Satanás, pero un día los voy a rescatar. Y voy a enviar a mi hijo a que pague con su sangre, con su vida, le quite la autoridad a Satanás y todo lo despoje de todo poder y les entregue a mis hijos lo que perdieron. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, a restaurarlo. Entonces, fue profetizado por Dios desde el mismo momento. Ahora, Jesús es el único que no nació sujeto a Satanás a través de la descendencia de Adán, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Si hubiera sido por la relación sexual de José y María, concebido allí, él hubiera nacido como usted y como yo, separados de Dios y contaminados con el pecado, la desobediencia. Entonces Satanás hubiera tenido poder sobre él. Por eso tenía que ser algo sobrenatural. Dios puso su semilla sobrenatural en la Virgen María en ese momento para que concibiera a Jesús. Y por eso él pudiera nacer sin la mancha, sin la línea, sin la contaminación. Fuera de eso, fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, tentado en todo, pero nunca pecó. Él tenía que venir a cumplir todos los semáforos de Dios, toda la ley de una manera perfecta para podernos rescatar, si no, no servía. ¿Ya? Entonces, dice que fue tentado en todo, Jesús fue tentado en todo, y si la Biblia dice en todo, es en todo. La diferencia es que nunca pecó. Ser tentado no es pecado. Usted y yo somos tentados a diario. ¿Ya? El pecado es cuando le digo sí a la tentación, cuando la acepto. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero dijo, no, no, no, escrito está, y guardó la ley, los rituales, todo lo que tenía que guardar y los 10 mandamientos a la perfección, incluso los llevó más lejos, porque antes se valía ojo por ojo, y Jesús dijo, no, pero ahora si odias a tu hermano, eres asesino. Y la llevó más lejos y dijo, ah, pero antes si la mujer estaba mal, uno la podía dejar. Y dijo, no, pero ahora el que mire una mujer para desearla acá, ya está pecando con ella. Entonces amplió un concepto más profundo de la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso fue que Satanás no pudo tener derechos legales sobre Jesús. Y en Juan 14:30 Jesús dijo muy claro: me voy porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene ningún derecho legal en mi vida. Listo. Juan el Bautista confirmó su llegada como el Cordero Perfecto. En Juan 1:29, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero. ¿Se acuerdan que había que matar a un corderito perfecto para poder estar en paz con Dios? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces cantamos eso y no lo entendíamos? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y no lo entendíamos. No entendíamos, ¿cierto? Lo cantamos y ahí, ¿por qué le decimos Cordero? ¿Ya? Claro, porque ese era el prototipo. Dios dijo: empiecen primero con animales, pero un día viene el Cordero verdadero, mi Hijo perfecto, ya, y Él va a morir voluntariamente, Él va a entregar su vida por ustedes para pagar la multa que ustedes tienen por el pecado, para poderlo liberar, y ese es el Cordero perfecto. Y fuera de eso, miren, la evidencia histórica, todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento, miles de años antes de su nacimiento, acerca de Jesús, se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y faltan solo unas poquitas y se acabó esto. Todas se han cumplido al pie. Entonces hay evidencia histórica, hasta científica, porque eso es lo lindo de Dios. Hasta los ateos que tratan de tumbar nuestra verdad, la verdad de Dios, tratan de tumbarla. Eso mismo sirve para... uy, quedan cabezones. No pueden comprobar. Entonces, le hago esta pregunta. Si usted es el papá de su hijo amado, y para rescatar cierta comunidad tiene que dejarlo morir una muerte atroz, pero antes de llevarlo con ese dolor, porque duele, si nos duele soltar un hijo, que para que vaya a la universidad, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, que de pronto lo atracan! ¡Ay! ¿Sí? ¿Cuánto más soltarlo si usted sabe para la muerte? Y si en el camino usted le dijeran, señora, no es necesario, uno puede con un gurre. Y usted entonces coge un animal, un gurre, y si le dan esa opción, ¿usted cuál prefiere, su hijo o el gurre? Ah, cierto, pero resulta que es que no había opción. Si hubiera opción, ¿usted cree que yo como papá de Jesús, como Dios, yo mando a mi hijo a morir semejante muerte? Nunca. Entonces Dios hubiera dicho, le sirve San Tadeo, le sirve San Jerónimo, le sirve ese camino, le sirve esa religión, le sirve la espiritualidad, le sirve la nueva era. Bueno, hijo, no vaya, mi hijo, ay, siquiera. Pero es que no podía. Por eso es que él es el único camino. Por eso, ¿me entienden? No es religión. No se trata de religión. Por eso yo donde voy, donde dicto seminarios, y cuando usted me vea predicando en la calle o evangelizando en la calle, yo nunca hablo de iglesias. Yo no predico iglesias, yo predico a Jesucristo. Ahora, ¿es importante la congregación? Sí, pero en el orden correcto. Y esa se encarga Dios. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, Jesús es el único que puede salvar. Textos bíblicos que hablan de eso. Mire, hay muchos. Todo esto muestra. Usted lo tiene ahí en el manual. Juan 3:16, Juan 10:9, Juan 14:6, etc. Todo muestra que Él es el único que salva. La salvación, Él es el único intercesor. Es el único mediador. Solamente por Jesús es que te puedes salvar y solucionar el primer problema. No te funciona ningún otro camino. Qué triste, y en eso hemos sido culpables algunos líderes, cuando hemos evangelizado mal, como les dije ahora, incompletos, cuando no hacemos que la gente entienda su necesidad, por qué necesita Jesús, y hacemos que de ellos que se vuelvan tibios, o que pasaron y dijeron, yo ensayé una vez con el cristianismo, no, eso no es para mí. Qué triste, estuvieron por el único camino, por Jesús, y lo rechazaron y lo vieron como otra alternativa, porque no lo vieron como su necesidad. ¿Cómo se obtiene entonces la salvación? Tres cosas sencillas. Las dos primeras van muy entrelazadas, porque a veces nos quedamos solo en la primera, o tratamos de hacer la otra sin la primera, o viceversa, y no funciona. Tres cosas si tú quieres hoy solucionar ese problema de separación con Dios. La primera, confesión, primera de Juan 1:9. Cuando lleguemos el lunes, con la ayuda de Dios, al cuarto problema, allí vas a entender bien la confesión bíblica. Pero para darte así rápidamente un resumen, la confesión no es solamente decir, sí, Dios, perdóname, usted sabe todo lo que yo he hecho, Señor, usted sabe. No. Confesión en griego es estar de acuerdo con. O sea, es cuando yo digo, sí, tienes razón, eso es pecado, está mal. No es mentira piadosa, es mentir. No es, como dice, No es que yo sea chismosa, sino que dar información no es pecado. No, no es eso. Sí, es que yo soy chismoso. Es eso, la confesión es decir, sí, es pecado. Es esto que hago está mal. Es quebrantar la ley de Dios. Lo segundo que debes hacer es arrepentirte. También lo vamos a profundizar en el problema 4, porque muchos no se saben arrepentir. Y quiere que le diga una estadística real y triste, muchos en la iglesia no se han arrepentido. ¿Ya? Obviamente es un proceso en el cual debemos madurar y cada día diríamos que vamos en un proceso de arrepentimiento genuino. Pero muchos, y creen que es solo por tener el pececito en el carro o por escuchar música cristiana. No. Entonces, 2 Corintios 7:10 habla de eso, de que hay que arrepentirse para salvarse. Jesús predicó mucho eso, lo habló. Juan el Bautista decía, sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepiéntasen porque si no perecen. Arrepentimiento, arrepentimiento. No es por decisiones de fe. Nunca busques decisiones de fe, busca conversiones genuinas. Porque ¿cuántos no hicieron la decisión de fe más de una vez? Yo la hice como 10. Es cuando hay convencimiento del pecado. Fe en Jesucristo, fe en hebreo, es confianza. ¿Y la confianza cómo se demuestra? Con acción. Entonces, si yo tengo a mi hijo allá arriba y le digo, tírate amor, y dice, sí papi, yo creo que tú me coges, ya me voy a tirar, tírate mi amor, ya voy papi, sí, yo creo que tú me coges, y nunca se tira, no cree. Entonces, ojo, aquí caen en la trampa muchos. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor consumador de la fe. Listo, la confianza en Él. Entonces muchos caen en esta trampa, ojo. La fe intelectual, creen acá, la fe intelectual no salva. Ejemplo, te explico esto. Yo me paro allí al frente y hago una entrevista. Señor, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, señor, el 90%, si es que no más, me va a decir, yo creo en Dios, pero no confía en Dios. Creer es muy fácil con esto, y creer es una decisión, pero ese creer se demuestra con una acción. Entonces, estamos en un avión, pasajeros con destino al vuelo de Nueva York, les habla su capitán Heider Garzón, por favor abrochen los cinturones y salimos por Avianca. Vamos en el avión, listo, usted va ahí. Cuando entonces de pronto llega la auxiliar de vuelo, ya me corrigieron, no se dice azafata. La auxiliar de vuelo llega y me dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Nos vamos a chocar! ¡Y el piloto se murió! ¡Y el copiloto de haberlo muerto le dio un infarto! ¡Y yo moví la palanca del vuelo automático y se dañó! ¡Y eso se va a estrellar! Y es inevitable la caída. Y entonces de pronto le dice ella, vea, ahí atrás hay paracaídas. ¿Usted qué hace? Se lo pone. ¿O será que usted se para bien ridículamente y dice, gracias, yo también creo en los paracaídas, gracias? ¿Usted cree en los paracaídas? Sí, ja, desde pequeño mi mamá me enseñó a creer en los paracaídas. ¿Cierto que eso no lo salva? ¿Qué tendría que hacer? Basado en su creencia de que un paracaídas salva, tiene que ir y ponérselo y hágale para las que sea. Entonces le doy la analogía. El avión es el vuelo de su vida. La caída es la muerte. ¿Ya? ¿Sí? El paracaídas es Jesús. Es el único que lo salva. Entonces decir que yo creo en Dios, muchos creen en Dios. Creo en Jesús, muchos creen en Jesús. Usted tiene que, dice la Biblia, revestirse de Jesús. Tiene que ponerse a Jesús. Tiene que dar un paso de acción, de confianza, de hacer lo que le toca hacer a usted, apropiarse. Que eso fue lo que ocurrió conmigo el 9 de octubre, porque la humanidad está partida en tres. Se lo explico. Un grupo dice, yo no creo. Listo. Otro grupo dice, yo sí creo, pero no tengo tiempo, tengo otras prioridades. No, es que todavía estoy muy joven, me falta mucha rumba, no, es que yo no he experimentado. Me falta montar en globo, tirarme en bungee jumping y hacer... Ok. Y otro grupo, que es donde yo espero que ustedes y yo estemos, es el que dice, yo sí creo y voy a comprobar. Y eso fue lo que yo hice. Y está asequible para todos. Cuando yo dije, yo sí creo, pero yo voy a comprobar. O sea que es posible que yo me sane de esta rabia que tengo hacia mi papá. O sea que es posible que pueda ser libre de meter tanta cocaína que estoy cansado de tanta cocaína. O sea que es posible que yo disfrute una nueva vida, una vida abundante. Porque legalmente yo iba para estar en la calle o en un anfiteatro, muerto, etcétera, vuelto a nada. Pero me atreví a creer, pero no quedarme solo, ay, yo creo en Dios a mi manera. Yo voy a la iglesia. Sino que me apropié y le creí a Él de que es verdad, de que Él es el único. Y le dije, Señor, sálvame. Yo reconozco mi necesidad. Poder en la sangre de Jesús. Cuando tú haces eso, mira, si tú hoy puedes reconocer tu necesidad sin justificarte, porque Dios resiste los soberbios. Si tú hoy te estás justificando, necesitas más ley. La Biblia dice, en otras palabras, Santiago 4, dice, ley para el soberbio, gracia para el humilde. Entonces, entre tú más sigas justificándote, no, yo estoy bien, es que yo soy así, es que yo nací, no es que mi papá me, no es que, es que, Dios dice, te rechazo. O sea, te pone una resistencia. Pero si tú hoy dices, sí, yo te necesito. Yo he pecado inconscientemente, pero muchas veces me he deleitado en el pecado. Otras veces lo he maquinado y lo he hecho adrede. Sí, te necesito. Cuando haces eso, la sangre de Cristo, que tiene poder, bendita sea su sangre, viene y te lava y te hace nueva criatura. Por eso era que yo esa noche me metí a la cocaína y ya adentro había algo nuevo. El alma y el cuerpo la rechazaban y todo, pero porque de adentro estaba mi Señor. Tú no fuiste creado para la cocaína. Tú no fuiste creado para el pecado sexual. Tú no fuiste creado para el licor. ¿Ah? Y por eso devolvía todo. Por eso ocurrió la transformación, aunque mi alma y mi cuerpo seguían rumbeando. Porque acepté la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder tremendo. Te cuento un testimonio. Una vez fui a compartirle a un grupo de personas en una finca. Yo estaba, eso fue hace 12 años, más de 12, ya me iba a casar con mi esposa, que era mi novia en ese entonces, y fue en Calarcá, en Balcones, yendo por a Bohemia, no sé si conocen, es una vereda, y fui allá y me llevé una guitarra carísima que me prestaron, valía más de $1,000,000, llevaba una agenda electrónica acá, un relojito más o menos ahí, un Les Porsá viejito y dos Biblias, la nueva primera uno que uno tiene rayada vuelta nada y una nueva que me acaban de mandar en inglés, listo, y me fui y la gente recibió a Cristo y yo feliz y contento y llorando por ellos cuando miré, ¡ay!, las 9:30 de la noche, uy, yo vivo en la patria, en Armenia. Listo, hasta luego. Entonces ahí mandaron el capatazo, yo no sé, yo, vamos a acompañarlo y cogí un revólver. Yo le dije, no, no es necesario, la sangre de Cristo tiene poder y me cubre, no es necesario. No, mano, por aquí roban mucho en Bohemia, hermano. No, pues, bueno, usted sí cree mucho, pero yo no, mire, yo lo escolto. No, bueno, y se vino, yo le dije, ay, bueno, es innecesario. Ay, ¿qué creen que Dios dijo? Bueno, vamos a enseñarle que la sangre de Cristo tiene poder. Y Dios miró y dijo, vamos a ver, pues, yo creo que Dios se reía. Y salimos. Y entonces, listo, ellos me acompañaron hasta Balcones, donde ya hay luz, y todo un barrio ahí cerca, en Calarcá, y ahí vivía mi novia. Yo dije, uy, voy a darle una despedida a mi novia antes de, y fui y me dijo, chole, mi amor, un piquito y tal, nos vemos, ya acá y nos casamos, mi amor, esa gente recibió a Cristo y yo feliz, y yo me fui orando a pie porque tenía que salir al cementerio de Calarcá a abordar el colectivo para Armenia. Y entonces vengo así feliz, uy, gracias Dios, esa gente como te recibió, Señor, cuando dos manes con gorra, parce, 200 pesitos, y yo, ah, mijo, y yo venía orando, me interrumpieron la oración, y yo, no tengo, mano, no tengo llave. Y a mí me dijo, que yo pues llave, váyase pues llave. Y empezaron así con el cuchillo, y qué tal, yo no me las voy a picar acá de valiente, yo no le voy a decir que no me dio miedo, mis piernas empezaron a aplaudir. Pero, ojo, como yo fui ladrón, hay dos reacciones que el ladrón espera, pero no espera la tercera. Las dos reacciones que un ladrón espera son, la primera, que se llene de miedo y entregue todo. Y digo, no voy a hacer nada. La segunda reacción que espera un ladrón es algo que se llama en esa jerga puntearlo. Ve, que se aletee, que se ponga de valiente. Para uno entonces puntearlo, que es clavarle un poquito el cuchillo, vea sangre, se asuste, y entonces sí, todo bien, todo bien. Pero no esperan la tercera. ¿Y saben qué hice yo? En medio de mi miedo, sabiendo el poder que tiene la sangre, porque no son palabras mágicas, es cuando has creído y confiado y entiendes, les puse las manos encima y dice, y yo le decía, muchachos, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Y ellos mandaban las puñaladas y literalmente no entraban, se devolvían, y ellos miraban así asustados, yo creo que veían los ángeles de mi papá ahí cuidándome, y eran, metétela, y él, dale voz, y eran todo asustado, y lo único que pudieron hacer fue el esporzá con las dos Biblias y el reloj, y salieron corriendo, me dejaron la platica, la electrónica, y no vieron la guitarra de $1,000,000, y salieron corriendo y yo me fui detrás. Eso es una anécdota, es un testimonio súper sobrenatural, pero es una anécdota tan chistosa porque yo me fui emocionado en medio de emociones del miedo, del alma y del cuerpo, pero el espíritu, yo me iba, muchachos, yo también fui ladrón, yo fui pandillero, Cristo los ama, y yo detrás de ellos, ábrase, llave. Y se fueron corriendo y se iban a meter por allá. Y yo, venga, que hicieron unos que me robaron, y la gente era así, ay, llamamos a la policía, y yo, no, me robaron, y yo era así, me robaron. Qué alegre. Y la gente era, miran este tambo, lo robaron, y es que alegre. Y yo estaba, pero, y cuando salí ahí a la cárcel, a la cárcel de Calarcá, ahí yo, ¿dónde están? Y ya cuando había, miren lo que es estar en la unción en medio de eso, y había un borrachito ahí esperando el bus para Barcelona. Y estaba, apenas yo le dije, venga hermano, no he visto unos manes que pasaron por acá, que yo, el bus para Barcelona, yo, Padre, libéralo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué te digo? Ese es el poder de la sangre de Jesús. Si tú reconoces que has quebrantado la ley de Él y lo aceptas y le dices, límpiame de toda esta cochinada, estoy cansado, yo te necesito. La sangre de Jesús va a venir y te va a lavar y te va a limpiar. La sangre de Jesús tiene poder para salvar, sanar, liberar, dar vida abundante, proteger, guardarte del maligno, del mal. Entonces, eso es clave. Los que ya estén listos en humildad, vamos a solucionar el problema. Vamos a entregarle la vida con honestidad al Señor. Uno, la oración de salvación. Si lo quieren hacer en el manual, está en la página número 20, taller número 3, oración para recibir la salvación en Jesucristo. No lo hagas por tramar, las palabras no son las que salvan. Si lo haces de corazón, te garantizo que así como ese 9 de octubre ocurrió la transformación más hermosa en mi vida, hoy puede empezar desde este momento la mayor transformación en tu vida. 1, 2, 3. Señor Jesucristo, sé que he pecado con mis pensamientos, palabras y hechos. He quebrantado tus leyes y merezco el infierno. Perdóname. Tú diste tu vida en la cruz por mí para pagar la multa que yo no podía pagar. Muchas gracias. Te pido que entres en mi vida como mi Salvador y límpiame. Te pido que me des arrepentimiento y deseos de apartarme de mis pecados. Dame tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte fielmente toda mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Déjame orar por ti. Yo creo que tú fuiste honesto. Yo espero que hayas sido honesto y creo que has sido honesto. Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Y yo declaro que hoy perteneces al reino de la luz, basado en tu honestidad. Si has reconocido y en humildad que no puedes solo, que eres pecador, que has quebrantado la ley de Él, que mereces la multa con toda la justicia severa de Dios, pero si has reconocido eso y has dicho, Jesús, sálvame, yo declaro que hoy tú te conviertes genuinamente a Cristo y que a partir de hoy Dios te hace nueva criatura en tu espíritu. Y empieza a transformar en el proceso de caminar con Él tu alma y tu cuerpo y toda tu vida, para que reflejes la gloria de Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señoras y señores, hemos solucionado el problema número 1. Un aplauso para el Rey. Sí. Así es de sencillo, así es con el Señor. Ya, si fuiste honesto, créeme, tienes la seguridad de que si ahora el Señor decidiera acabar con este mundo, nos vamos con Él. Así tú me digas, ay, pero no alcanzamos a terminar el seminario. Y yo no, pero ay, y yo pues, todavía miento la madre. Ay, pero yo... Así es con el Señor de lindo, si fuiste honesto. Porque una cosa es que un hijo tenga caídas en su caminar y en su proceso, y otra es que diga, de mala, soy rebelde. Eso es diferente. Ahí sí, ni juegues con mi Señor. Entonces los felicito, hoy queda solucionado, hoy empiezas ya tu vida nueva. Ahora vamos, antes de meternos en el problema número 2, vamos a ver una cosa que es clave para que no te pase lo que me pasó a mí en mi caminar con Dios.